Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con la información. China festeja el año del mono de fuego. Desde el pasado lunes, China y otras poblaciones asiáticas festejan el Año Nuevo Chino, que en esta ocasión y según su astrología corresponde al mono de fuego. Basado en el calendario lunisolar, el Año Nuevo en China es conocido también como la fiesta de la primavera, guardando una milenaria tradición que fascina al mundo entero. El signo regente de cada año chino define en gran medida cómo se comportará la humanidad en general. El signo animal y su esencia determina la energía prevaleciente y por ende se pueden hacer presagios. Según los entendidos, el mono lo caracterizan como un ser inteligente y hábil. Es curioso, ávido de aprender, competitivo, inteligente, innovador y astuto, aunque tiene serios defectos como ser cuadrado, puede ser egoísta, hipócrita y también manipulador. Desde China y en diferentes partes del mundo donde se asientan sus comunidades, se practican tradiciones como no hablar del pasado, vestirse de rojo, abrir puertas y ventanas y el uso de fuegos pirotécnicos. Irlanda hará turismo dentro de un búnker nuclear. Irlanda del Norte puso en venta un refugio nuclear de la era de la Guerra Fría, una instalación subterránea con un espacio de 235 camas que se cree podría convertirse en una atracción turística. Varios periodistas visitaron el refugio construido para resistir un ataque nuclear. Se ofrece a un precio de $850,000 con una superficie de 4.300 metros cuadrados en un terreno de 1,50 hectáreas al noroeste de Belfast. Las autoridades de Irlanda del Norte decidieron que no necesitarán el refugio, construido en la década del 80 para proteger a los líderes en caso de un ataque nuclear ruso. La instalación incluye una sala de conferencias y una sala de transmisión. Su existencia se mantuvo en secreto hasta el 2007. Expertos señalan que Miguel Ángel padecía de artritis. Según un artículo de la revista Journal of the Royal Society of Medicine, publicado la semana pasada, da a conocer que el artista renacentista Miguel Ángel sufrió severamente de artritis, esto como consecuencia del uso excesivo del martillo y el cincel, instrumentos necesarios para la elaboración de sus esculturas. El doctor David Lazzeri, experto en cirugía plástica de la clínica Villa Salaria de Roma, quien ha estudiado las obras de Miguel Ángel durante toda su vida, se dio cuenta de cómo las manos del artista se iban agarrotando a medida que envejecía. El diagnóstico de la osteoartritis ofrece una explicación creíble de la pérdida de destreza que sufrió Miguel Ángel cuando era muy mayor y pone de relieve su victoria sobre la enfermedad, ya que siguió trabajando hasta sus últimos días de vida, aseguró el académico. El autor de La Piedad del Vaticano, el David o La Piedad Florentina, asegura en unas cartas enviadas a su sobrino en 1552 que los dolores que sufría en la mano le generaban mucho malestar. Es de sobra conocido que Miguel Ángel padeció una enfermedad que afectaba a sus articulaciones. En el pasado fue algo que se atribuyó a la gota, pero nuestros últimos análisis demuestran que hay que descartar esa hipótesis, explicó la serie. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en una próxima emisión. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.